El CIES, el CIES es la hostia de duro, ¿no? Porque también es verdad que desde el 90, o sea, cuando lo implantaron de forma muy traumática, no tenían pensado implantarlo directamente, o sea, como lo implantaron, ¿no? Lo pasa a ocurrir unas circunstancias, unos motines, unas historias, y por lo visto se reunieron, esto con el PSOE en el poder, ¿eh? Se reunieron en el Parlamento, por lo visto, pero nosotros no nos enteramos, y decidieron pues imponer el régimen CIES, ¿no? Y entonces, pues nada, pues se hicieron de todas las cárceles, pues cogieron a los que ellos creían que pues que eran fugistas, pues que denunciaban y tal, pues cogieron, hicieron una selección de gente y en condiciones especiales, pues especiales, con un mazo de picoletos de adelante, atrás, abriendo camino, etcétera, y con la sirena puesta por todo el camino. A mí me llevaron desde Valladolid hasta Badajoz, así, a mí, a unos cuantos. Y nos llevaron, nos concentraron primero en Badajoz, a los que ellos querían, tenían como pues fugistas y etcétera, y allí pues puede llegar y bajar del canguro de los picolos, esposarte a la espalda a los picolos, y bueno, pues abrir la puerta de la cárcel, un mazo de carceleros esperando, todos con material, o sea, con material antidisturbios, con garrotes, o sea, barras de hielo ya, esa la intimidación. Y bueno, pues nada, luego pues todo nos llevaron hasta el módulo de primer grado de ahí de Badajoz, que sigue siendo el módulo 7. Bueno, ahora es el módulo CIES. Y bueno, pues eso nos iban sacando de uno del furgón, ¿no? Y pues todo rodeado de carceleros, pero con una actitud muy agresiva, que tú los estás viendo y dices, hostias, a la mínima negativa que les diga, se me dará una paliza tremenda, ¿no? Y bueno, pues desnúdese en pelotas, haga flexiones, placa de rayos X por la fuerza, pues, y todo para evitar que dé una paliza, claro. Y luego nos fueron metiendo en celdas, uno cada uno en una celda, pero nada, en pelotas, pero en pelotas. No había nada en la celda, nada más que un colchón tirado en el suelo de estos de espuma más viejo que la hostia, una bandeja de plástico de estas amarillas, una cuchara de esa de plástico, un cepillo de dientes cortado, que no lo podías usar bien, una pasta de dientes y nada más. No nos dieron ninguna de nuestras pertenencias. Y nosotros pues no sabíamos de qué iba la historia, porque nosotros nos encontrábamos allí y bueno, ¿qué está pasando aquí? Hasta llegamos a pensar, es que como no nos dieron tampoco ni radios ni ninguna forma de informarnos de qué estaba pasando, nos llegamos a pensar, qué pasa, es que ha habido un golpe de Estado y yo qué sé lo que está pasando aquí, ¿no? Es que completamente desinformados y no sabíamos qué estaba pasando. Lo único que estábamos sabiendo es lo que nos estaban haciendo. Y bueno, hasta que nos fueron descargando todos los canguros, a todos la misma historia. Y luego, pues nada, al día siguiente, por la mañana, nos cogieron, o sea, o sea, vinieron un mazo de carceleros, la misma historia, salga de la celda, te pasa la requeta de, y estabas en pelotas, te pasa la requeta de metales, te metes a la celda vacía, cachean la que estabas, y luego tocando, o sea, los barrotes, dando golpes en los barrotes, y así. Y al día siguiente la misma historia, no nos sacaban al patio para nada, nosotros flipando, digo, ¿qué pasa aquí? No nos daban las pertenencias, no nos daban papel ni nada para escribir, o sea, una pasada, o sea, no sabías qué hacer. Y al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, y bueno, y a mí me parece que fue al segundo o tercer día que viene el subdirector médico con toda la banda de carceleros, y va celda por celda, pero celdas tienen puerta y cangrejo, ¿no? Ellos detrás del cangrejo, a través de rejas y tal, y nos venía diciendo que eso era una, que eso había sido una decisión del Parlamento, que nos podíamos hacer idea que íbamos a estar un tiempo, que nos iban a tener un tiempo así, y que si queríamos cualquier tranquilizante o lo que fuera, el que tenía tratamiento que lo pidiera, y el que no, pues el que no lo tuviera, que lo pidiera también, porque tenían órdenes de que si nos poníamos nerviosos, de que nos inyectaran por la fuerza. Y yo pues como no, yo no tomaba nada, pues dije que no quería nada. Pero mucha gente, pues claro, pues pidieron cosas y todo lo que pedían se lo daban. En todo estas drogas legales que llevan en la cárcel, que si metadona, que si tranquimacin, que si esto, que si lo otro, pues lo pedían. Y nada, y así nos tuvieron pues unos casi 4 meses. Y si queríamos o no nos dieron las pertenencias, hasta esos 4 meses, a los 4 meses nos empezaron a dar alguna pertenencia, nos empezaban a dejar una llamada telefónica al mes y cosas así, o sea, y bueno, pues eso fue el inicio del CIES, ¿no? Luego nos dieron unas normas, una circular que venía de Madrid, ¿no? Que decía que si queríamos llamar por teléfono teníamos que estar, me parece que eran 2 o 3 meses sin sanciones, que si queríamos tener una radio de petaca, 6 meses sin sanciones, un vis-a-vis, los vis-a-vis descartados y cosas así. Entonces pues esas son las primeras circulares CIES, ¿no? Bueno, entonces fue la historia, bueno, y eso fue hasta que, bueno, estuvieron así, ahí en Badajoz, después, como todos no caíamos en Badajoz, pues fueron trasladando a Sevilla 2, que ahí en Sevilla 2 también se montó una bastante gorda, luego también al Dueso, bueno, y durante todo ese tiempo, pues claro, como ellos no tenían pensado aplicar el CIES de esa manera, pues no tenían los módulos para el CIES. Y durante todo ese tiempo se iban construyendo los módulos en las cárceles estas nuevas, para CIES, todos módulos completamente automatizados, no tenían ningún contacto con los carceleros, no te dejaban tener prácticamente en la celda, patios muy pequeñitos, con enrejados por arriba, un mazo de rollo de alambre de espiral por todos los lados, que o sea, al principio nos empezaron a manejar una hora de salida al patio ese del venido, que bueno, y tenías que salir esposado, pero previamente tenías que desnudarte a través de rejas. Si querías salir al patio a estar una hora fuera de la celda, tenías que desnudarte dentro de la celda, abrir la boca, te la dejas hacer flexiones, luego volverte a vestir, te daban la vuelta, te esposaban atrás, te abrían la cancela, te sacaban al patio. En la puerta del patio había una rendija por donde tenías que sacar las manos, aquí te quitaban las esposas, y encima había cámaras por todos los lados, y encima los carceleros controlando, y tú solo. Y bueno, pues ya llegaba, como no dejaban las radios, no, radios y esas cosas no dejaban tener hasta, yo qué sé, pasaron dos años, o yo, bastante tiempo, o sea, fechas, no, bastante tiempo. Y televisiones menos, claro, porque si para tener una televisión tenías que estar un año sin sanciones, me parece, y nos estaban metiendo sanciones cada 2 por 3, al día igual nos metían 4 o 5 sanciones muy graves. A ver cómo vamos a conseguir un vis-a-vis, una radio, una llamada telefónica, en fin. Bueno, pues a partir de entonces pues nos estábamos mal, y esa situación nosotros creíamos que era ilegal, por supuesto, es ilegal, pues empezábamos a luchar, que si escritos a los jueces de vigilancia, los jueces de vigilancia se inhibían, decían que eso no era cosa de ellos, que ha jugado de guardia, los jugadores de guardia sin idea, bueno, ¿a dónde denunciamos? Si los jueces de vigilancia no dicen que eso no es su competencia, los de guardia tampoco. Sí, es una situación de tensión total. Entonces, pues eso. Y mientras tanto fueron construyendo los módulos CIES que hay ahora, vamos, que eso ya es una pasada, o sea, módulos que vamos, que es que una persona que esté arruinada, que o entre arruinada desde la calle o que en la cárcel haya arruinado por cualquier conflicto que haya tenido con los carceleros o con algún preso, le meten un módulo de esos, es que se encuentra en la disyuntiva de que de aquí no me puedo ir ni aunque me vengan a buscar, porque es que no sabes nunca a qué hora vas a salir al patio. Lo mismo te pueden sacar a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde, nunca sabes a qué hora vas a salir al patio ni con quién vas a salir al patio. Sí, es el control más absoluto sobre una pasada, ¿no? Entonces pues mucha gente, pues claro, loca. Y ahora, o sea, los CIES de ahora, aunque ahora pues ya no era como antes, en el sentido de que antes te daba una paliza, tú le mirabas fijamente a un carcelero y te daba una paliza tremenda, ¿no? Pues ahora ya no se da, igual en algunos casos se da, no sé, pero yo creo que hasta los extremos no creo que ahora, ¿no? Pero bueno, ahora, eso sí, como ya tienen sus módulos construidos, módulos súper seguros, ellos están súper tranquilos en su garita porque todas las puertas, todo el funcionamiento del módulo lo hacen a través de botones, pues nada, pues ahora los CIES de ahora, pues sí que ahora tienes 2 horas de patio al día, pero bueno, los patios, ya ves que patios, no tienes nada en el patio, ninguna actividad de nada, no, no, es que no, es completamente abandonado, e indefenso, porque es que encima los jueces de vigilancia, alguno ha reconocido que eso es ilegal, el Constitucional también ha reconocido a algún preso que es ilegal, se lo ha aplicado de forma individual al preso en cuestión que ha recurrido, pero el CIES sigue estando ahí. Y ahora el CIES pues es a lo mejor en el sentido de brutalidad física, pues igual se ha relajado un poco, pero brutalidad psicológica extrema, es que la gran mayoría de colegas míos pues que se han suicidado, se han quedado locos, es que es una pasada. Y se han enganchado a las drogas estas, al metadona, tranqui, se han quedado gilipollas, o sea, locos. El tema solito represión, ya en la calle me estoy dando cuenta que es que funciona de puta pena, ¿no? Pues de esto imagínate que los médicos son ante todo carceleros, ¿no? Y pues imagínate, pues si un médico ante todo es un carcelero que te sanciona, cuando pues tú igual te estás mosqueado, porque es normal, en esas situaciones pues te tienen desquiciado y tú ves que no te atienden, no te curan esto, no te sacan al hospital, llega el médico al final y dice, pero tú eres un cabrón, tú me estás engañando a mí, me dice, llevas 3 meses diciendo que sacas al hospital y que no. Bueno, pues te sanciona con 2 o 3 partes muy graves. Encima es que luego, el tema es que encima se inventa, pues igual tú le puedes llamar cabrón, porque qué más puedes hacer a través de una cosa verbal, a través de reja, no tienes acceso a ellas. Pero es que luego dicen que has intentado agredir, que les amenazó de muerte, etcétera. O sea, un médico carcelario. Pues completamente desasistido, se puede decir. Lo único que hacen es prescribir fármacos, drogas de estos para tener a la gente gilipollas, que no se entere nada, para dejarlos, para anularlos completamente y para que no den guerra, según su argot. Le das esto y no nos da guerra y sus colegas de uniforme, pues de uniforme azul, pues vienen a hacer la guardia sin que haya conflictos ninguno y ya está. Yo he estado viendo los cambios que ha habido y sí, son cambios siempre a peor. Ya no solamente porque las cárceles son mucho más seguras que antes, y entonces, claro, entonces ya es que te ves súper, o sea, ves que no cumple la legalidad, súper puteado, y claro, como no te puedes amortinar, pues ya pues lo que faltaba, ¿no? Entonces, pues, y claro, porque es que cuando los presos llegan al extremo de amotinarse es porque han todos los medios legales ya ven que no hay manera, pues de alguna manera tenemos que soltar la mala hostia que nos están provocando estos cabrones y a ver si pues, aunque hablen luego mal de nosotros por los medios de comunicación, pero que salte algo a los medios, ¿no? Porque luego cuando salta siempre los presos son los malos, pero bueno, que salte algo, ¿no? Y bueno, pues todos los cambios han ido peores porque ahora hay más cárceles que antes. Son mucho más seguras. Hay mucho más presos. Han quitado las redenciones. Esto del PSOE, han quitado las redenciones. Han aumentado las penas. O sea, si antes ya, 20 o 30 años ya es la hostia de cárcel, porque muy pocos llegan a salir para contarlo. Y los que llegan, pues... Y pues, o llegan con un queme de la hostia o salen pues completamente locos, ¿no? Completamente hecho polvos del tarro. Pues han aumentado las penas, porque 40 años de cárcel, pero uno se empieza a ver, pues, 40 años de cárcel, tal y como están las cárceles, pues es imposible salir. Yo no sé esta gente del PSOE qué locura tienen en la cabeza, pero es una pasada. Y luego los módulos CIES, y es que... Es una pasada, o sea, que está mucho, o sea, los cambios han ido siempre a peores, o sea, a peor. Luego tienen a la gente muriéndose de enfermedad, porque aparte que son foco de enfermedad, está casi todo el mundo enfermo, con sida, con hepatitis, con esto, y se está muriendo la gente, o sea, y claro, y la gente no puede hacer nada porque los medios legales no resultan, pues ahí está muriendo la gente de sida dentro de una celda, y completamente desasistido, cuando le quedan 2 días para que ya le den por muerto, lo sacan al hospital para que no figure como en la cárcel. Y o sea, que es una pasada. Dentro de la cárcel la gente, los presos, es que la verdad, pues, la gran mayoría son mis enemigos, y yo no me corto en decirlo, como los carceleros, pero si para mí son como carceleros, y están todos los días de compadreos con ellos y chivándose de todo. Porque los carceleros en un módulo, por ejemplo, estos últimos años que he estado en segundo grado, Siempre he mantenido el peor módulo de segundo grado. Como mucho, si en el módulo había 100 tíos, había dos carceleros para controlar a 100 tíos. Los dos carceleros están siempre en su garita, no salen para cerrar las puertas y poco más. Pero lo saben todo. Saben qué he hecho, qué con quién he andado. A ver cómo lo saben. Si ellos no me están vigilando. Que el que no se crea que la cárcel es así, pues que mira, no dicen que están luchando por la mejora social y tal, pues que de verdad luchen. Si tienen mala suerte de caer, pues mira, oye, caerán, ahí conocerán la realidad carcelaria y si tienen la suerte de salir, que luego lo cuenten. Así pienso yo, de verdad. Y bueno, pues también es verdad que en la calle hay gente apoyando a los poquitos que luchan, ¿no? Pues hay gente, claro, es que tiene que haber, es que si no, si a los poquitos que luchan en la calle les quitan ese apoyo, seguirían luchando, pero ya completamente desmotivados.